Desde la capital del mundo, Corojo goza. Tu artista favorito, mami. Easy once again. Te regalo mi amor, un pedazo de mi sol. Te regalo mi alma, mi cuerpo y también mi corazón. Y te regalo el cielo, el mar y las estrellas. Convertiría tu invierno en primavera. Te bajaría la luna pa' que supieras que como te he amado nunca te amará cualquiera. Y te regalo el cielo, el mar y las estrellas. Convertiría tu invierno en primavera. Te bajaría la luna pa' que supieras que como te he amado nunca te amará cualquiera. Por ti camino a París, trepo el muro de Berlín. Navego los mares como Colón y Portín. Voy a Honduras en bicicleta, navego todo el planeta. Luego me vuelvo un poeta y te compongo una canción. Y te regalo el cielo, el mar y las estrellas. Convertiría tu invierno en primavera. Te bajaría la luna pa' que supieras que como te he amado nunca te amará cualquiera. Pescaría sirenas en las cataratas pa' que te bañaran con risas el alma y así te haría tan feliz yo por tu amor. Le pido a las estrellas que salieran con el sol pa' que pinten de colores tu dolor. Y te regalo el cielo, el mar y las estrellas. Convertiría tu invierno en primavera. Te bajaría la luna pa' que supieras que como te he amado nunca te amará cualquiera. Ello Navy, dale mambo pa' que baile. Mi gente latina, centroamericana y en especial los hondureños. Easy once again. DJ Roland and the Hot Records, baby. Y esto es un rebanda al estilo Easy N. Dice, derecha, izquierda, pa'lante y pa' atrás. Mueve la cintura y ponte a bailar. Media vuelta y vuelve a empezar. Derecha, izquierda, pa'lante y pa' atrás. Mueve la cintura y ponte a bailar. Media vuelta y vuelve a empezar. Mamita dominicana dice, derecha, izquierda, pa'lante y pa' atrás. Mueve la cintura y ponte a bailar. Media vuelta y vuelve a empezar. ¿Cómo dice? Derecha, izquierda, pa'lante y pa' atrás. Mueve la cintura y ponte a bailar. Media vuelta y vuelve a empezar. Por ti camino a París, trepo el muro de Berlín. Navego los mares como Colón y Portín. Voy a Honduras en bicicleta, navego todo el planeta. Luego me vuelvo un poeta y te compongo una canción. Y te regalo el cielo, el mar y las estrellas. Convertiría tu invierno en primavera. Te bajaría la luna pa' que supieras que como te he amado nunca te amará cualquiera. Yo, esta es una forma de agradecerle por el inmenso apoyo que me han brindado. Gracias a mi nueva familia de la República Dominicana, se les quiere. Easy once again, Mr. Hernández, welcome to my world, papi. Rasta, Mr. G, nos fuimos.